Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 559 del Rincón del Fanático. Y como siempre, estoy acompañado en esta ocasión de mis amigos y creadores de este podcast, Roberto e Iván. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Empiezo contigo. Venga, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, Iván. Vlad, muy bien. Contento, aunque triste. Contento porque ya iniciamos los playoffs de la MLB y triste porque perdimos hoy. Pero bien, ¿tú qué tal? Sí, bien, bien, muchas gracias. Perdimos, bueno, yo ya perdí al que no calificó, cuando no calificaron los Piratas, pero lo que me llama la atención, los tres juegos que se han desarrollado han ganado los visitantes. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches, más noches todavía allá en Venezuela. Buenas noches, muchachos, un placer estar con ustedes en esta nueva edición, a la audiencia, pues, bien contento y bueno, por supuesto que para poder ahondar más en lo que están comentando, bueno, se nos acabó la temporada, y ahora estamos en la, donde, como dicen por ahí, donde realmente se sabe quién es quién. Yo había dicho, y lo comenté muchas veces aquí en el programa, se lo he dicho muchas veces a Roberto, que cuando estos equipos que entran en el comodín, que entran arañando, pues generalmente vienen con una moral muy alta, vienen realmente inspirados. Y eso es lo que hay que temer más a estos equipos inspirados que a los equipos que tienen una nómina, digamos, o mejor dicho, que en el papel usen superiores. ¿Okay? Y fíjense que como tú muy bien lo dices, Luis, pues todos los visitantes pues ganaron su partido. ¿Okay? Y, o sea, que perdieron los grandes, perdieron los Brewers, perdieron los Orioles y perdieron los Astros. Así que bueno, la cosa se va a poner buena. Y bueno, San Diego, bueno, es el único local que está ganando, 3-0. Ya está tirando un juegazo este lanzador King. Y bueno, mira, ¿cómo ven esta serie? Ya con todo ya definido. ¿Tú hablas de la serie de San Diego contra Atlanta? No, en general. Ah, bueno, pues voy a arrancar yo, ¿no? Con la serie de Detroit contra Astros. Creo que Detroit llega enrachado, en especial con esa pelea que tuvo contra Kansas, y en el cual Detroit gana el segundo lugar y Kansas el tercero, con lo cual Cleveland, Detroit y Kansas avanzan a los playoffs. Y yo creo que eso no es muy bueno para Astros, pero creo que nos vamos a componer, en especial porque puede ser que Scubal se haya echado un cero de era, pero yo creo que tenemos buen equipo para pegarle en los siguientes partidos. Entonces, bueno, esto es lo que yo hablo de Astros. ¿Ustedes qué onda? Luis. Pues bueno, le tocó, como se dice, bailar con la más fea, es decir, enfrentarse al pitcher más dominante de este año de la Liga Americana, que es Tarik Skubal. Lo estuve viendo, tiene un gran repertorio y tiene una recta que va, como es zurdo, de afuera hacia adentro, que se les complica mucho a los bateadores, sobre todo a los zurdos. Y no, hombre, qué manera de tirar el día de hoy. Realmente lo hizo muy bien. Al último se metieron en problemas, pero pudieron conservar Detroit el triunfo. Ahora, antes de eso, me gustaría decir que me sorprende muchísimo, tres equipos de la división central calificados, ¿no? Obviamente, los Guardians, que tuvieron un temporadón, y bueno, Kansas City y Detroit al último. Ya sabemos que quien llega enrachado, embalado, pues tiene amplias posibilidades de pues de trascender en playoffs. Y lástima, Roberto, porque les tocó bailar contra Detroit, que es tal vez más arrachado del último mes. Y pues bueno, dejaron fuera a Cleveland, fuera otra noticia, que también era de la división central. Y por el otro lado, creo que la gran, gran, gran decepción de este año, sin duda, en la Liga Americana, son los Rangers de Texas, flamantes todavía campeones. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, por supuesto, y lo dije también durante el año, que la temporada de los Rangers fue una auténtica decepción, de verdad. Como campeón defensor, sinceramente no hicieron absolutamente nada, y lo vine diciendo en lo que la temporada, en lo que la temporada iba corriendo. El equipo no reaccionaba, no levantaba, no levantaba, y en efecto nunca llegó a levantar. Sí, y llama mucho la atención que justamente estos equipos de la división central, que en teoría era la división más mala de las grandes ligas, pues se han metido a los comodines. Y bueno, basta con ver lo que ha pasado, ¿no? Fíjate, los Royals ganan por la mínima un juegazo contra los Orioles de Baltimore, y Detroit pues hace lo propio con los Astros, ¿no? O sea que vamos a tener una serie muy, muy interesante. Esta serie creo que es a 3 juegos. Y bueno, hoy escuché una noticia también, Roberto, que realmente me impactó mucho porque yo no lo había visto, y era que el tercera base de la Bregman salía de los Astros. Sí. Aparentemente es agente libre y los Astros no le ofrecieron ningún beneficio o no le hicieron un ajuste en su contrato. Y bueno, esto es una gran pérdida para el equipo de Houston, ¿no? Perder un jugador como Lance Bregman. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, en parte. O sea, Bregman, sus mejores años fueron en el pasado y los últimos 2 o 3 años no ha sido así. O sea, en el último partido como local que tuvo Houston, le hicieron una gran ovación a Bregman por lo que hizo y demás, pero Houston lo quiere dejar ir. Lo que pasa es que Bregman, si lo ves en términos de productividad contra lo que cobra, pues creo que cobra más de lo que está produciendo. Y no es nuevo esto, porque ya en temporadas anteriores, la temporada anterior más bien, como que el agente de Bregman llegó con Houston y se filtraban muchas noticias de que, ya saben, lo que hacen los agentes, que filtran noticias para los periódicos, los sitios web especializados, etcétera, de que Bregman debería de estar en el equipo, y pues, Houston no se movió y no se mueve de la misma manera en la que dejó ir a Springer y dejó ir a Correa. Es muy diferente, por ejemplo, tener a Bregman que a Altuve, que Altuve sigue produciendo y Bregman no. Entonces, yo creo que es bueno que se vaya Bregman y que nos jalemos a alguien. Que puede ser que haya alguien que tengamos por ahí con un as bajo la manga o en el draft, ¿no? Claro, si esto fuera fútbol americano, te diría que Bregman es un jugador franquicia. Pero bueno, realmente siempre, yo sé que esto es un negocio, pero un jugador que dio tanto por ese equipo, pues da un poco de dolor verlo partir, ¿no? Del que fue su casa por muchos años y del que creo que aportó mucho. Pero bueno, era una duda que tenía y quería conocer tu opinión acerca de la salida de Lance Bregman del equipo de los Astros de Houston. Por el momento, los Yankees descansan. Y descansan, para ver, los Dodgers, ¿cierto? Exacto. Sí, o sea, de este lado, el americano... Los Guardians también y los Phillies. Y los Phillies, correcto. Okay. Exacto. Recordemos que son los 2 primeros lugares de cada liga. Y entonces, en este caso, es Yankees y Cleveland en primer y segundo. Y... Dodgers, no estoy seguro si fue Dodgers o Phillies en primero, pero bueno, ya lo dije. Dodgers. Dodgers, ok. Ok, pues miren, si quieren pasamos. Bueno, primero felicidades, Roberto, porque es séptimo año consecutivo que están en playoffs los Astros. Y vamos a ver si logran pasar, porque realmente Detroit me ha sorprendido mucho. Tienen muchos novatos, hoy que estaba viendo el juego, tienen en la alineación titular 4 novatos. Son muchísimos para un equipo de playoffs. Entonces, pues bueno, está hablando de que en Detroit están haciendo bien las cosas, y con un fenómeno como Tarik Skubal, pueden por lo menos sacarte o sacarle un muy buen susto a los Astros. Sí, sí, pero Skubal lo que tiene es de que ya pichó en este primer partido y lo volveremos a ver si existe un quinto partido. No va a estar ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Entonces, por eso claro, es que Houston puede tener la oportunidad de ganar. Ahora sí, te digo que cuando vi cómo quedaban los playoffs, dije, ching. O sea, mi sorpresa desde el inicio de la temporada era Detroit, y ahora nos venimos a enfrentar. Pero yo siempre le voy a ir a Houston, no importando con quién nos vayamos. Por cierto, quiero felicitar aquí públicamente a Luis por haber obtenido, haber estado en el cuadro de honor del Fantasy Baseball, que no hemos hablado de eso, pero bueno, terminaste en tercer lugar, Luis, felicidades. Gracias, gracias, Iván. Jugué nada más dos ligas este año, las dos perdí en semifinal, ¿no? Entonces me quedo ahí a veces. Sin embargo, fue un buen año en general. Ustedes desafortunadamente no calificaron, pero siempre hay un siguiente año. Sí, la verdad es que creo que el fantasy más difícil es el de la MLB, definitivamente. El fantasy más difícil es aquel que en el que no te metes. Ay, buena manera de convencerme, Roberto, bien. Muy bien, muy bien. Okay. Bueno, pues va a salir la serie de comodines, van a jugarse 3 de 5, y luego ya Yankees esperará, creo que, al ganador de Baltimore contra Kansas, Cleveland al ganador de Detroit contra Astros, y no me sé los de la Nacional porque no estoy metido en uno. Pero bueno. Ok, miren, si quieren pasamos al otro juego. ¿Qué juegazo de picheo entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore? 1-0, fueron 5 hits por cada equipo. Y el pitcher abridor de Kansas City fue Cole Reagans, que realmente es un pitcher medianón, no muy relevante, pero pichó 6 muy buenas entradas con 4 hits, no dio ninguna base y ponchó a 8. Y el perdedor fue nuestro conocido ex ganador de Cy Young, Colbin Burns, que tiró 8 entradas, donde permitió nada más una carrera, dio una base y 3 ponches. Es decir, fue un gran, gran duelo. No sé cuánto habrá durado, pero seguro ha de haber durado menos de 2 horas y media, porque fue muy rápido, 1-0 y 5 hits por equipo. No sé si alguno de los dos siguió un poco este juego. No, no, la verdad no, pero fíjate que Burns es un gran pitcher, y el hecho que haya nada más permitido una carrera en un juego de playoffs denota lo bueno que es. Y fíjate que yo creo que esta es la mejor serie en cuestión de garra y pasión de los equipos, conforme lo que vimos en la temporada regular. Sí, y bueno, nada más para comentar rápido, Iván, Bobby Witt Jr. fue el que empujó la carrera, tenía que salir el líder del equipo a hacerlo. Perdón, Iván, ahora sí, ya te interrumpí. Adelante, adelante. No. Quería comentar que da mucho coraje lanzar 8 entradas y perder el partido, ¿no? Corbin Burns es un excelente lanzador y vaya que son esos juegos donde uno dice, wow, qué injusto, ¿no? Que lances un partido de una, un gran partido, una salida de calidad y pierdas el juego. Así es el béisbol. Un solo picheo y te pueden sacar la bola del parque. Así que coincido en que esta va a ser una serie muy buena, muy aguerrida. El equipo de Kansas City, un equipo que, bueno, tiene a que considero va a ser una estrella, como es Witt. Tiene a un Salvador Pérez, que aunque está quemado, sigue dando batazos. Tiene a Gurriel. En fin, tienen un equipo que puede dar a sorpresa. Si el picheo les responde y el picheo está sano y hace el trabajo, cuidado, y este equipo de Kansas City les da una sorpresa. Sí, de acuerdo. Vamos a seguir bien viéndolas. Mañana también se juegan 4 juegos. Sí. De hecho, lo extraño son mañana y el jueves, los 3 días, se juegan 4 juegos, es a ganar 2 de 3 esta primera serie, no a ganar 5. Y además, es en la misma sede. Es decir, no cambian de sede, el local va a recibir los 3 juegos. Claro, porque son demasiado pocos para andarse trasladando, me imagino. Porque es diario, además. Sí, sí. Ah, ¿a poco? O sea, se juegan los 3 primeros juegos de local, digamos, de los Astros de Houston. Sí. Ah, y luego se van a Detroit. Ah, qué interesante. No, ya no van a Detroit. No van a Detroit. Se juegan los 3. Y además son el que gane 2 de 3, por eso ya tiene más de 2 de 3, yo pensé que eran 3 de 5. Ok. O sea, Houston está obligado a ganar mañana, obligado. Obligado, sí, madres. Ok, por si le quieren meter limón a la herida, ya lo hicieron. Concha, yo tenía esperanza de jugar contra los Astros, pero bueno. Lo haremos bien, cuando lleguemos. Finalmente. Paz. Ok. El tercer juego que ya terminó fueron los Mets, que le fueron a ganar a domicilio 8-4 a Milwaukee. Ahí se puso adelante primero Milwaukee, luego los Mets le dieron la vuelta 3-2, luego le dio la vuelta a Milwaukee 4-3. Y con un rally en la entrada número 6, si no me equivoco, le dieron la vuelta ya definitivamente. Y los Mets son otro equipo que viene rachadísimo. Así como Detroit lo es en la americana, los Mets es en la Liga Nacional. Entonces, aquí yo creo que los Mets pueden dejar fuera a los cerveceros. El ganador fue Luis Severino, que tuvo una temporada respetable sin ser como en algún año, en alguna de sus temporadas brillantes con los Yankees, sobre todo, pero es un pitcher que se lesiona mucho. Entonces, en esta ocasión lanzó 6 entradas, permitió 4 carreras, 3 limpias, y el derrotado fue en relevo el jugador José Payams, no sé si es dominicano o puertorriqueño. Él aceptó, fue en la 5ª entrada donde acepta 3 carreras y permite la vuelta. Algo importante es que los Yankees tienen un muy buen equipo, con Pete Alonso, con Francisco Lindor, Todavía está por ahí Starlin Marte, aunque ya no es tan bueno, o sea, ya viene en declive, pero tienen también un buen cuerpo de lanzadores. Vamos a ver si se repone Milwaukee. ¿Ustedes creen que sí, o que los Mets ya vayan en caballo de hacienda, como se dice? ¿Ustedes sabían que el manager de los Mets es venezolano? No. Pues sí. No. Sí. El manager de los Mets es venezolano. Okay. Muy bien. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre. Me perdonan esa. Pero sí es venezolano. Qué bueno, Iván. Sí, y bueno, otra cosa también que me alegra mucho, pues, por mi país, es el campeonato de bateo de Luis Arráez, que, dicho sea de paso, tiene un nuevo récord, haber ganado el liderato de bateo con 3 equipos distintos en 3 años distintos, en 3 años consecutivos. ¿Cómo lo ven? Pues si además está con San Diego, entonces sí. Debe de ayudarles, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Creo que estuvo con Minnesota, batió 3 y pico, 300 y algo, después estuvo con los Marlins, batió 300, creo que fue 354, y luego con San Diego, pues batea 314 y quedó líder, quedó como champion bate en la liga nacional. Wow, tremendo, tremendo logro. La verdad que sí, muy bueno. Tercer año consecutivo. Buenísimo, realmente. Y el manager de los Mets se llama Carlos Mendoza. Carlos Efectivamente Mendoza. Es venezolano. Uh-huh. Sí, señor. Yo creo que los Mets van a ganar la serie. Y, pues bueno, como bien dices, felicidades a Luis Arráez y a Venezuela, porque tener bateadores así... Solamente hubo 2 jugadores que llegaron a los 200 hits esta temporada. Por un lado, Bobby Witt con 211 de la Americana y Luis Arráez con 200 exactamente. Vladimir Guerrero se quedó a 1 con 199 hits. Y por el otro lado, también es interesante comentar que no fue Juan Soto, ¿cómo se llama este jugador de los Guardians? Súper, súper buen José Ramírez se quedó a un home run de pertenecer al grupo de 40 bases. Hubo 39 home runs y 40 y tantas bases robadas, pero también tuvo muy, muy buena temporada José Ramírez. Por algo también los Guardians están en playoffs y tuvieron una gran temporada. Muy bien. Sí, señor. ¿Qué más? Yo tengo una pregunta. Ya que barrimos todos los juegos, ¿o nos falta el de San Diego? No, el de San Diego va 4-0. 4-0, sí, acaba de comentar un jonrón un jugador de los Padres y se pusieron 4-0. Tope el alta de la novena. Ok. A ver, yo quiero preguntarles, pero obviamente lo vamos a seguir por WhatsApp, ¿no? Vamos a seguir platicando, pero hasta la edición de la siguiente semana. ¿Cuáles son sus favoritos para ganar en estas cuatro series? Iván, inicio contigo. Como te digo, estas series cortas son difíciles. Creo que los equipos que vienen enrachados tienen muchísima, muchísima, muchísima posibilidad. Y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, me gusta mucho San Diego. San Diego tiene un equipo bastante, bastante bueno, bien balanceado. Después tenemos Houston, pues obviamente para mí es lógico a llevarse esta serie. Y en el otro... está difícil. Baltimore creo que tiene mejor equipo que Kansas City. Entonces, bueno, y obviamente en solidaridad con mi querido amigo Ángel, que extraño muchísimo que, bueno, que Baltimore esté en una postemporada, pues obviamente no tengo que ir por Baltimore porque es una cuestión ya también de solidaridad. Muy bien. Luis. Yo creo que Houston sí saca la serie. Ahí vi una estadística interesante. Framber Valdez ha perdido sus últimos 4 juegos de playoffs. Perdió 3 juegos el año pasado y este es el cuarto. Entonces yo creo que se va a recuperar. Todavía no se sabía quién iba a abrir, pero yo creo que Houston va a ganar. Por el otro lado, creo que los Kansas City Royals se van a levantar con la serie, porque también salió otra estadística bien interesante. Baltimore lleva perdidos los últimos 9 juegos de postemporada. Es decir, creo que desde 2013 o algo así no gana un juego. O sea, las 2 últimas veces que llegó a playoffs los barrieron. Entonces, si mañana gana Kansas, pues tercera serie que los van a barrer y 10º juego perdido. Ahí está hablando de, pues obviamente no hay ni maldiciones ni nada así, pero que hay algo, pasa algo que el equipo de Baltimore no puede ganar en playoffs últimamente. Creo que San Diego, porque Atlanta se metió de bote pronto o de ahí de suerte, por desempate nada más. Y está jugando mucho mejor San Diego, tiene un mejor equipo. Y pues bueno, Atlanta sufrió algunas lesiones importantes, como Ronald Acuña, por ejemplo. Y el otro juego, creo que San Diego y desafortunadamente, a mí me gusta Milwaukee, pero los Mets vienen enrachadísimos. Esos son los 4. Mets, San Diego, Kansas y Houston. ¿Tú cuáles pones para calificar? Venga, pues qué interesante. Fíjense que yo pensé que le iban a ir en contra de Houston, en especial Iván, que aborrece a Houston, pero hay que agarrarlo de buenas para que le vaya a Houston. Bueno, pues sí, definitivamente Astros es quien creo que va a ganar. Sin embargo, en el otro partido de la Americana, creo que Kansas viene mucho más enrachado por parte que Baltimore, ¿no? Porque es el equipo más enrachado por parte de la Americana. Y este, si le gana a Baltimore, agárrense, porque yo creo que tiene equipo para ganarle a Yankees. Y creo que podría llegar a colarse la Serie Mundial así de facilito. Pero bueno, en la Nacional, Mets, indiscutible, porque también viene enrachado y San Diego tiene mejor equipo. E inclusive Bravos estuvo gran parte de la temporada en primer... Bueno, como un tercio de la temporada estuvo en primer lugar. Como 2/5 de la temporada estuvo peleando por meterse a los playoffs y 3/5 en segundo lugar. Entonces, en ese vaivén, creo que es Atlanta no tiene lo que se necesita y Padres con Machado y otros equipos, otros jugadores, perdón, tienen mucho más para meterse. Entonces, yo creo que es por ahí. Oigan, y ahorita está acá a punto de terminar, pero me metí a ver la estadística. Michael King, el pitcher de San Diego, lanzó 7 entradas, permitió 5 hits, 0 base por bolas, pero tuvo 12 ponches. Wow. Entonces, un superjuego, ya ahorita ya ganó San Diego. Un superjuego y creo que San Diego puede llegar lejos. Este Michael King no es de los pitchers más mediáticos ni conocidos, pero qué buena labor hizo el día de hoy. Bueno, aquí en mi país le decimos cuando un partido queda, o sea, al blanqueo, aquí decimos que se comieron 9 arepas. Las 9 arepas. Ok. Eso es muy tradicional aquí. 9 arepitas para el equipo de los Bravos de Atlanta, que como bien dice Luis, me parece que están aquí por más por suerte que por otra cosa. Creo que Arizona merecía estar en esta serie de comodines que el equipo de Atlanta. Pero bueno, fíjense que no hablamos de eso, pero estuvo muy raro el final de la temporada, porque resulta que desde el miércoles que ya estaba llegando el huracán a esa zona de Atlanta, se suspendieron los dos juegos de Atlanta contra Mets y decidieron jugarlos ayer lunes a doble cartelera, y obviamente ya sabían lo que necesitaban para pasar, y era que cada equipo ganara un juego. Si un equipo ganaba un juego, ya estaba dentro, entonces el segundo juego ya no le iba a dar tanta importancia. ¿Por qué? Porque ya había calificado, y el segundo juego, pues el equipo perdedor tenía fuerza que ganarlo, y fue lo que sucedió. El primero lo ganan los Mets, que por cierto le dieron la vuelta en la novena entrada, y el segundo blanquea Atlanta 3-0, y el perjudicado fue Arizona. Arizona solamente podía calificar si cualquiera de los dos equipos barría al contrincante en la doble cartelera. Fue muy raro, no fue tan justo, creo que ya lo habíamos comentado, y si lo habías dicho tú, Iván, no era tan justo, y bueno, no queremos pensar mal porque son puras inferencias, pero no creo que Arizona estuviera muy contento de cómo se terminó la temporada. Sí, claro, exactamente. Sí. Y recuerden que el año pasado Arizona también se metió por la misma vía, de comodín, y llegó a la Serie Mundial. Ojo con eso. Sí. Sí, bueno, pero al final de cuentas, yo creo que hicieron un análisis probablemente en Mets y dijeron, ¿sabes qué? Es mejor dejar perder este partido para que Atlanta se meta, porque Arizona a lo mejor tiene más fortaleza de ganar y nos lo podríamos topar, ¿no? Sí. Mira, es uno pensar cualquier cosa. Exacto. Bueno, ok, pues va que va. Bueno, pues les voy a... Si ya no hay nada más, quisiera soltar la trivia, que vamos a hacer una trivia de los partidos de comodines de la MLB. ¿Les late? Ajá, sí, ¿cómo es eso? Venga, ¿qué equipo fue el primero en ganar un partido de comodines? O sea, en la MLB, después de la implementación del formato en el 2012. Las opciones son los Cardenales de San Luis, los Orioles de Baltimore y los Piratas de Pittsburgh. Iván, empiezo contigo. Cardenales de San Luis. Ok, Luis. 2012, ¿y me los puedes repetir, porfa? Cardenales de San Luis, Orioles de Baltimore, Piratas de Pittsburgh. Ay, es que ese año creo que fue, sí, fueron los Cardenales de San Luis, porque Piratas fue creo que el año que calificó, pero no fue el que ganó el primer juego. Ajá. Ninguno le atinó. Y ahí les va. La MLB, bueno, más bien, el equipo que con la respuesta correcta fue los Orioles de Baltimore. Okay. Y la MLB introdujo el formato de juego de Wild Card Game en el 2012, agregando una emocionante partida de eliminación directa entre dos equipos comodines de cada liga, la americana y la nacional. Y este nuevo formato trajo una nueva dinámica a la postemporada, permitiendo que más equipos tuvieran la oportunidad de competir en los playoffs. El 5 de octubre del 2012, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Rangers de Texas 5-1 en el primer Wild Card Game de la Liga Americana, bajo el nuevo formato de playoffs de la MLB. ¿Sale? Entonces, bueno, ya con esto lo que puedo decir es que Luis se mantiene, 14-13, y yo nada más les recuerdo, esta trivia va a seguir hasta que terminemos la Serie Mundial. Entonces, todavía tienen tiempo para o alejarse o caballo que alcanza y rebasa. Ok, ok, buenísimo. Fíjense, yo les hago otra pregunta. ¿Eh? Otra trivia. Me puse a ver con esto de por qué no calificaba como líder en carreras limpias el pitcher Skins de Pittsburgh. Y pues bueno, les comentaba que era porque no llegó al mínimo de innings lanzados, que son 162, porque es en promedio un inning por juego para que califiques. Ajá. Y entre otras cosas me puse a investigar, y ¿quién creen? Les voy a dar tres opciones. ¿Quién creen que es el pitcher con menor porcentaje de carreras limpias permitidas en su carrera total? ¿Sí? Van tres opciones: Sandy Koufax, Mariano Rivera o Clayton Kershaw. ¿Quién de los tres es el que tiene el porcentaje de carreras limpias más bajo en toda su carrera? Que es el más bajo de toda la historia, por cierto. Claro. Yo creo que yo me decanto por Sandy Koufax. Okay. Yo también, porque es un, o fue un jugadorazo, aunque estoy como mare... Sí, Koufax fue el bueno. Pues, ¿qué creen? Que fue Marianito Rivera, el panameño, con 2.21, es el líder de todos los tiempos en carrera, en promedio de carreras limpias permitidas. Mira, qué interesante. Wow, sí. Siendo relevista, yo pensé que, imagínate, qué bárbaro. Sí, siendo así de bueno. Era el mejor relevista que ha existido, sin duda alguna, no nada más por el número de salvamentos, sino también por su picheo, las carreras limpias, etcétera, ¿no? Y bueno, alguna vez escuché que qué hubiera sido de su carrera si él hubiera sido abridor, por ejemplo. A lo mejor también la hubiera roto, como se dice, la liga, pero a lo mejor no, y él siempre tiraba un inning porque era lo que necesitaba tirar. Claro. Muy bien. Es interesante, ¿eh? Súper. Venga, muy bien. Ya terminando la MLB, nos continuamos con... Bueno, yo quería, quería comentar de la final entre que va a haber el día de mañana entre Yannick Sinner y Alcaraz en el torneo de Beijing. ¿Han visto algo de esto? Sí. Hoy fueron las semifinales. Alcaraz le ganó a Medvedev y Sinner le ganó a... No me acuerdo quién. Pero va a ser la final mañana, es un Masters 1000, que son los torneos siguientes en nivel a los Grand Slams. Exactamente, y bueno, por supuesto, el que gane ahí, pues, agarra muy buenos puntos para, obviamente, mantenerse en el liderato o bajar. Y por eso tienen esa importancia, ¿no? Después creo que va a haber otra en esta gira, que esto es una gira asiática, y creo que después abre otro torneo, creo que es el Abierto de Shanghai. no sé, creo que es, creo, no estoy muy seguro, porque esto es en Beijing. Entonces, sí. Sí. Bueno, y en la rama, femenina, bueno, Paula Badosa, pues dio una sorpresa ganarle a Jessica Pegula, que viene de ser su campeona en el US Open. Entonces, esto es en un torneo, en los cuartos de final del torneo de la categoría WTA 1000, que también juegan las damas. Y este partido terminó 1 hora y 4 minutos. ¿Okay? Entonces, bueno, esto fue una gran sorpresa, pues, que Paula Badosa le haya ganado a Jessica Pegula. ¿Quién gana mañana, Iván? Mira, por la manera como ha venido jugando Sinner, yo creo que yo me inclino hacia Sinner. La verdad es que ha jugado de manera tremenda, tremenda, tremenda. O sea, ¿qué te puedo decir? La manera como está golpeando la pelota, como está sacando, yo creo que gana Sinner. Yo también creo que gana Sinner. Están muy parejos. Van de 9 partidos que han jugado entre ellos, 5 ganados por Alcaraz, 4 por Sinner, pero está cerrando mejor el año, es el número 1 y creo que va a ganar mañana. Es lo que creo. Qué bueno. Bueno, y aquí también viendo en noticias del tenis, viendo acá que va a reaparecer o vuelve al circuito del ATP Nick Kyrgios, que, como ustedes saben, estuvo fuera de la fuera del ATP por motivo, creo que tuvo algunos problemas, y bueno, confirmó su, ya tiene fecha de regreso y lo va a hacer para el abierto australiano, el que abre el abierto de Australia, que es el enero, y es el que abre justamente la temporada de tenis como el primer Grand Slam del año. Bueno, Nick Kyrgios me parece que es un gran jugador, un tipo con un saque estupendo. Me parece que su temperamento no es el mejor ni el más adecuado, pero pues siempre en ganas del espectáculo me parece que es un gran animador, el gran Nick Kyrgios. De acuerdo, de acuerdo. Así que bueno. Sí, bueno, esto en cuanto al tenis. No sé si tienen alguna otra cosita que quieran comentar, alguna otra disciplina. Rápidamente, la Champions. Hoy se empezaron a jugar la segunda fecha. Recuerden que ahora es una liga que tiene 24, 8, 16, no me acuerdo cuántos jugadores. Cambió todo el formato. 28 equipos, creo. Pero está empezando a pasar lo que yo ya preveía y creo que muchos. Mientras más equipos sean, más baja la calidad. Y lo mismo va a pasar en el Mundial. ¿Por qué lo comento? Fíjense los resultados de hoy. El Inter 4-0 al Estrella Roja. El Barcelona 5-0 al Young Boys. El Manchester City 4-0 al Bratislava. El Dortmund 7-1 al Celtic de Glasgow. El Brest de Francia 4-0 al Salzburgo. O sea, puras golizas, ¿no? Entonces, esto pues eso iba a pasar y creo que se va a estar dando en las 8 fechas que van a jugar, porque va a haber juegos muy desnivelados. No todos. Hubo buenos juegos, parejos. Stuttgart empató a 1 con el Sparta de Praga. El PSV 1-1 con el Sporting. El Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Milan. Ese juego lo vi, o lo estuve viendo por partes. Y el Arsenal le ganó 2-0 al PSG de París, el Paris Saint-Germain, que ya no va a ser lo mismo sin Mbappé. Claro, cae muchísimo este equipo de Paris Saint-Germain, por supuesto. Ok. Es, Y bueno, mañana tenemos la segunda fecha, que es mañana. Pues bueno, como tú dices, partidos que realmente no son muy vistosos, pero van a ser los siguientes: Girona visita al Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Atalanta, el Aston Villa, el Bayern Múnich. Este partido se me hace bueno. El Benfica al Atlético de Madrid, el Dinamo Zagreb al Mónaco, el Lille visita al Real Madrid, aquí me huele a goleada. Liverpool, imagínate, visita al Bologna. ¿Okay? Recibe al Bologna. Exactamente. Recibe. Pensé que el que estaba abajo era. Ah, entonces al revés, tienes razón. Sí. En Anfield, claro, por supuesto. Ajá. Entonces, el RB Leipzig recibe a la Juve. El SK Sturm Graz recibe al Club Brugge, dos equipos malos, lo que tú dices, excepto los equipos tan malos. Eso de verdad que le quita mucha lucidez a este torneo. De acuerdo, se va a poner bueno, pero a partir de la segunda fase. Y va a haber buenos juegos, como comenté hace ratito, pero la mayoría, pues ya vimos 5 goleadas el día de hoy, 5. Oh, sí, es cierto. Ok. Es cierto. Bueno, ¿y qué partido vas a ver, Roberto? Me imagino que vas a ver el de Real Madrid contra el Lille. No, el que voy a ver es el de mañana, Houston contra Detroit. No, lo que sí, Roberto, debes estar muy triste porque el domingo mi equipo de la Premier League, que es el Tottenham, goleó 3-0 a domicilio al Manchester United. ¡Oh! Sí, ¡wow! Sí. Entonces, el Man U, que, bueno, tampoco el Tottenham está hasta arriba, ¿no? Pues ya no hay que meternos ahorita para no hacer tan largo el podcast, pero nada más quería comentar eso. Lo siento mucho, Robert. Gracias. Oye, por razón, Roberto no quiere ver ningún partido mañana. Con esa noticia. Tremendo. Sí. Bueno, el día de ayer tuvimos competencia de motociclismo, tuvimos MotoGP, una carrera pues muy interesante que se corrió, ya comenzamos ya la finalización del campeonato de motociclismo y ahora estamos en la gira asiática. Entonces se corrió en Indonesia, el Gran Premio de Indonesia, donde bueno, estuvo muy bonito las tres categorías. Moto3 la ganó el español que corre bajo colores colombianos, David Alonso. Moto2 la ganó el español Aaron Canet. Y finalmente MotoGP, la categoría reina, fue conquistada por Jorge Martín de Ducati, pues en una carrera de por sí muy buena, pero que la ganó de punta a punta. Fin de semana muy interesante, muy bonito, muchísimo calor en Indonesia, de verdad que unas temperaturas los pobres pilotos terminan casi que deshidratados. Pero bueno, estuvo bonito el espectáculo y este fin de semana seguiremos con la gira asiática y tendremos el Gran Premio de Japón en el circuito Motegi en Japón. Entonces, bueno, ahí estaremos pues también dando la información de los ganadores. Muchachos, eso es todo lo que traigo en noticias en general. Solo me resta la NFL. De acuerdo, también yo. Si quieren, pasamos a la NFL. Y la triste derrota de los Steelers. ¡Oh! ¿Y por qué no arrancamos con ese partido? Claro. Y normalmente con los partidos de los Steelers arrancamos Luis y yo, pero Iván, ¿viste el partido? Si lo viste, ¿qué opinas del mismo? ¿Me hablas de los Steelers? Sí, claro. Sí, mira, sí, me parece, estuvo bueno el partido, tuve oportunidad de verlo. Realmente fue un juego donde hubo muchas alternativas. Me parece que el primer cuarto fue un dominio total de los Colts. Me parece que Justin Fields lo hizo bastante bien, 312 yardas, un touchdown. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Perdieron con las botas puestas. Creo que la defensa hizo un poquito de aguas. Pero bueno, el juego estuvo ahí, pues el juego estuvo cerrado, 27-24. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué opinión les merece su equipo? Luis, más. Bueno, yo creo que yo lo tenía previsto como un juego trampa donde llegamos como favoritos, pero es un buen equipo Indianapolis. Y ese tipo de juegos les cuesta mucho trabajo a Tomlin prepararlos bien. Y se notó porque empezaron terriblemente, iban 17-0. Hubo errores muy precisos, muy claros. Y también hubo por ahí un par de errores de decisiones que yo he empezado a notar. Y yo siempre fui como... Estaba muy contento porque en el americano no se veía el localismo por parte de los árbitros o referees en este caso. Y este año es lo que yo he empezado a ver, que se clavan muchísimo más hacia el equipo local. No por eso digo que perdió Pittsburgh, pero pues bueno, si vas perdiendo 17-0... tienes que cambiar tu esquema de juego, tu play calling, y creo que lo hicieron muy bien, simplemente no les alcanzó, y quedaron 27-24, todavía en la última serie pudieron haberse acercado a un gol de campo, no sucedió así. Hay algunas cosas que me gustan, por ejemplo, Justin Fields, tirando más de 300 yardas, 370 y tantas, de hecho, corrió muy bien, de hecho fue el líder corredor, y cosas que me preocupan muchísimo. La línea ofensiva es un hospital, no está Seu Malo, no está, ya está fuera este Fautanu, que la primera selección, salió lesionado. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero lo que más me preocupa es Najee Harris, que cada vez lo veo menos bueno, por decirlo de alguna forma. Corrió creo que 16 yardas y tuvo un buen pase de 30 o 40 yardas, pero pues uno, ¿no? Entonces así vi yo el juego. Y para no extenderme tanto, creo que fue una derrota dolorosa. Bueno, pues por mi parte lo que vi es, la parte buena es que Phil se sigue solidificando en una posición difícil, en especial cuando se vislumbraba que él iba a ser el quarterback número 2 de los Steelers porque Russell Wilson iba a ocupar esta posición, ¿no? Pero lo ha hecho bien, no cometiendo errores garrafales como los tenía ante Chicago, y creo que eso es por lo segundo muy bueno que tienen los Steelers, que es Arthur Smith, el coordinador ofensivo. Él era el head coach de Atlanta hace un par de años, o creo que incluso el año anterior, y él tiene uno de los esquemas ofensivos más complejos de toda la liga. Dicen muchos jugadores y veteranos que les cuesta mucho trabajo entender todo lo que es su esquema ofensivo, sin embargo, el tipo lo está haciendo bien. Normalmente él lo que hace es potenciar más la carrera que el pase, y creo que en este caso está haciendo como tipo Wildcat con Fields, en el sentido de que está lanzando más carreras con Fields que propios con Najee Harris, que esa es una de las partes malas y de lo que mencionas, ¿no, Luis? Creo que la parte mala fueron los árbitros, porque hubo varios holdings a TJ Watt que no le marcaron, hubo una interferencia defensiva que le marcaron a Micah Fitzpatrick, que no era, ¿sí? Que inclusive el balón cayó antes del golpe que le dio Fitzpatrick, pero así de malo estuvo el arbitraje. Y creo que una parte a mejorar es la mentalidad. Normalmente Tomlin tiene esta capacidad de que cuando va perdiendo mucho el equipo, pues les da unas cachetadas, les dice algo, no es de que se metan a los vestidores, pero es en ese momento cuando se lo hace, y ahora no fue en ese momento, pero bueno. Entonces, yo, para no alargarme, creo que fue un buen partido. Creo que los Steelers necesitábamos este balde de agua fría para que cualquier equipo bueno con el que nos enfrentemos, pues no lleguemos confiados, ¿no? Ok, de acuerdo. Sí, sí. Y bueno, creo que un partidazo que yo no vi, nada más seguí, es el de Vikingos contra Green Bay. Que Vikingos iba ganando de manera fácil, y iba ganando 21-0, y el marcador quedó 31-29. Sin embargo, sigo impresionado por parte de Vikingos, comandados por Sam Darnold, que sigue haciendo un muy buen trabajo, Aaron Jones, running back, y la defensiva de Minnesota está calladita, pero calladito, me veo bien bonito, y está haciendo un gran esfuerzo, y más allá de esfuerzo, unos grandes partidos, porque equipos muy fuertes ofensivamente los detienen, inclusive los sorprenden y los hacen despejar. Entonces yo creo que es algo muy bueno. No sé si ustedes vieron el partido. Sí, lo vi. Y la verdad es que el trabajo que ha hecho Flores en la defensa de los Vikings, Brian Flores, ha sido extraordinario. La verdad es que el equipo, yo todavía no me la creo, la verdad. Oye, Sam Darnold, que siempre ha sido un desastre, pues mira, se ha visto totalmente distinto. Yo todavía no me la creo, pero las cosas han salido bien. Los Vikings han tenido una muy buena defensiva, y bueno, y cuentan con dos jugadores muy buenos, como obviamente Aaron Jones y Justin Jefferson. Recuérdense que esos son dos jugadores que marcan la pauta en cualquier equipo, ¿no? Eso también hay que decirlo. Entonces, sí, yo creo que los Vikings están haciendo una temporada muy interesante, y ya con 4-0, por lo menos pareciera pues que están enrumbados por lo menos a llegar a postemporada. Eso creo. Bueno, hablando de partidos extraños y locos, bueno, los Broncos le han metido la zancadilla a los dos equipos con los que han jugado en las dos últimas fechas. Ahora le tocó a los Jets, un juego malazo, pero la defensiva de los Broncos estuvo pero impresionante. Ganaron 10-9, ¿okay? Como visitante a los Jets. Increíble eso. Y los Broncos, bueno, han apretado muchísimo. A mí Bonix no me llama mucho la atención, pero la defensiva creo que es la que ha hecho realmente el trabajo en este equipo de Denver. No sé cómo lo ven ustedes. Exacto, la defensiva de Denver está jugando un super nivel, ¿eh? Sí, está jugando muy bien, y Bonix no ha sido nada bueno, pero pues sí, lleva 2 ganados, 2 perdidos, y esa división va a estar bien interesante fuera de Kansas City, que era una de las diferencias que teníamos de cómo iban a quedar en segundo, tercer y cuarto lugar después de Kansas. Yo había puesto a Denver, Iván a los Raiders, y Roberto tú a los Chargers. Entonces, los tres equipos van 2 perdidos. Sí. Y bueno, hablando de los Chargers, está lesionado Justin Herbert, jugando bien, buena defensa, pero cayeron con los Chiefs. Empezaron ganando el juego, pero no pudieron sostener la ventaja. No sé si vieron ese juego ustedes. No. Ok, bueno, nada más como comentario. Volvió a la vida, para los que lo tienen en fantasy, a este Kareem Hunt. Kareem Hunt, pero también al ala cerrada. Ay, hoy mi memoria. Kelce, claro. Kelce ya estaba así de que, ¿qué onda? Ya lo tiramos casi de las ligas, ¿o qué? Porque no había hecho absolutamente nada. Digo, sin ser un super partido, pero fue líder receptor con 7 recepciones y 89 yardas. Y Kareem Hunt tuvo 14 acarreos, 69 yardas. Pat Mahomes, 245 yardas, un touchdown y un interceptado. Déjenme decirles que yo lo tengo en 2 ligas y me ha decepcionado enormemente. Y en una liga que voy, como nunca me había ido, 0 ganados, 4 perdidos. Pues ya, lo voy a meter a Justin Fields en vez de a él, porque realmente jugando a medio gas ganan, entonces pues no se necesita esforzar tanto, ¿no? ¿Tú crees que jugaron a medio gas? No jugaron a medio gas, pero quedaron 17-10, o sea. Sí, pero mira, yo creo que aunque Kansas va invicto, los 4 partidos que ha tenido los ha ganado. Han sido partidos muy cerrados. No han sido los partidos que en antaño tenían. E inclusive, si hablas de hospital, Kansas es el hospital. Se sí, lesionó claro. A Pacheco hace 2 semanas. Rice, este pick de primera ronda, se lesiona esta semana. O sea, sí, mis respetos, Mahomes hace como maravillas, que ahorita les voy a platicar algo de él. Pero yo creo que sí ha tenido difícil Kansas esto, y en algún momento, pum, alguien le va a ganar porque no va a poder mantener esto. Creo que eso es lo que le ha pasado a Chiefs últimamente. Sí, no, y fue muy doloroso lo de Rashee Rice, porque fue el propio Mahomes quien lo lesiona. Que una jugada desafortunada. ¿Que le cayó encima o qué? No, con el hombro lo arrolló y le hizo hiperextensión la rodilla. Uy. Pero la cuestión fue que fue en un pase interceptado, y entonces él persiguiendo, Rice persiguiendo al que interceptó, al defensivo, iba atrás del defensivo, y Mahomes va a taclearlo y pues se lo lleva de corbata, o sea, así paso, seguramente encuentras la imagen fue rarísima la lesión, pero sí fue el propio quien lo lesionó. Yeah. Okay. Ahora, les voy a hacer abrir un paréntesis. Hace 2 años Netflix sacó una serie que se llama Quarterback, y no la había visto hasta empecé a verla hace un par de semanas. Y en esa serie, son 8 episodios, tratan a 3 quarterbacks. Mariota, que en ese entonces era el quarterback de Atlanta, Cousins, que era el quarterback de Minnesota, y Pat Mahomes. Entonces estoy en el último, voy a iniciar el último capítulo hoy, pero es que habla del Super Bowl y Mahomes, ¿no? Pero en un capítulo, Mahomes habla de todas las jugadas en las cuales nosotros nos impresionamos con él. ¿Por qué? Porque en vez de hacer el pase en el cual tu brazo está a la par de tu cabeza o arriba y lanza, pues no, normalmente Mahomes lo lanza por como de tamalera o de lado, etcétera. Pues, ¿qué creen? Así está diseñada la jugada. En un capítulo, Mahomes habla de, o hablan de ciertas jugadas, y Mahomes dice que así está. O sea, no es sorpresa que de repente lo pase por abajo o del lado. Está así diseñada la jugada. ¿Cómo ven eso? Interesante. Yo ya vi la serie, pero cuéntanos cómo es de tamalera. Sí. Como si tú eres mexicano, deberías de saber. No, ¿sí? yo sé que es una tamalera, pero ¿cómo es el pase de tamalera? Mira, en voleibol, cuando tú no sacas por arriba, sino lanzas el balón un poquito para arriba y le pegas en extensión tu brazo de abajo para arriba, eso es de tamalera. Ok, y sí, ok, yo lo conocía también como de panadero. Ah. Pero bueno, ya es, depende tu código postal, tal vez, no sé. pero bueno, interesante. Sí, sí. Sí, lo mismo es, por ejemplo, cuando un saque de tenista no lo hace bien por arriba y es como que saca de atrás de la cabeza y como que más bien empuja. Alguien que no tiene una buena técnica para sacar se llama de panadero también. Pero bueno, ok, continuamos entonces con otro juego. ¿O? Bueno, sí, bueno, yo quería hablar del impresionante triunfo de los Patriotas sobre los 49ers 30-13. Ah, perdón. ¿Qué pasó hoy? No, no tenía los lentes puestos, perdón. No, eso fue como algo muy similar a lo de tamalera. No, creo que he visto una repetición del año 2005 o algo así. Sí, cuando Brady jugaba y podría haber estado en último lugar de toda la NFL. No voy a hablar de ese partido. Vergonzoso, la verdad. Pues mira, ahí hubo una ilusión óptica con Patriotas ganando el primer juego. Claro. Que echó a perder muchos Survivors y creó falsas esperanzas, no para llegar a playoffs ni nada, pero sí pensamos que iba a ser un equipo más competitivo. Pero ya después de las derrotas que tuvo contra Jets y contra San Francisco, claro, son mejores equipos, sobre todo San Francisco, pero sí, sí va a ser de los peores equipos, de los tres peores equipos de la liga, desafortunadamente, Iván, y pues sí vas a tener un ratito de reconstrucción para tener un equipo ganador nuevamente. Sí, bueno, esto es algo cíclico. Viene una caída y luego el universo te vuelve a levantar. Eso pasa en todos los deportes. Ni modo. Bien dicho. Es así. Bueno, señores, los últimos dos partidos que voy a comentar, bueno, realmente los Bills de Buffalo, pues me dejaron mucho a deber. Creo que este equipo, no voy a hablar mal de Josh Allen, pero realmente jugando contra un equipo duro, creo que no van a tener mucha vida. Los Ravens los destrozaron, los masacraron prácticamente. Y bueno, si vieron la actuación de Derrick Henry, bueno, casi 200 yardas. O sea, lo que hizo Henry fue algo impresionante. Y Hill, el otro running back, no se quedó atrás. 6 recepciones, 78 yardas por tierra y un touchdown. O sea, acabaron con los Bills. Los borraron de la faz de la tierra. Increíble. Sí, fíjate que... Perdón, Luis, fíjate que mi jefe momentos antes del partido me dijo, oye, ¿a quién le vas? ¿A Bills o a Ravens? Y le dije, mira, te voy a dar dos puntos. El primero, Bills es mejor que Ravens. Y el segundo, jamás le voy a ir a los puñales de los Ravens. Y estos cabrones sacan el partido. Sí, me estaban jugando en casa, Roberto, y la localía más. De verdad, hicieron un gran partido. Siendo un hater de Baltimore, obviamente yo quería que ganara Buffalo, y sí me preocupa, porque vi una máquina terrestre, 270 y tantas yardas. Y si así va a estar la temporada, aguas, porque va a estar muy fuerte. Y en teoría los Bills venían súper altos, súper como proyectados a que otra vez iban a tener los primeros lugares, y no, se vio muy superior Baltimore. Entonces, pues vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Baltimore va 2-2, pero podría ir 4-0. Los dos que perdió fueron muy, muy parejos, sobre todo el de los Raiders, que iban ganando todo el juego, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí. Vamos bueno, a ver. Señores, y un equipo que me, un equipo de verdad que me tiene sorprendido y wow, me encanta cómo están jugando, son los Commanders, de las manos de Jalen Daniels. ¡Wow! Increíble como está jugando este equipo. Increíble, de verdad. Le dieron una pela a los Cardinals, 42-14. Y este chico se ve muy disciplinado, muy disciplinado. Analiza bien las jugadas, no entrega balones. Sabe salirse de la bolsa, corre bien. Me parece que el equipo de los Commanders puede ser un hueso duro de roer esta temporada. Sí, es un muy buen equipo. Fíjate que cuando en un fantasy no pude estar en el draft, pues en el de White Stars, en el que tomamos dos quarterbacks, y de repente veo que tengo a Jaden Daniels y digo, puff, chin, qué lástima. Bueno, ¿y cuál es el quarterback de los dos que más puntos ha dado? Qué bueno está ese chavo. Lo único que sí quiero decir de Commanders, cuando eran los Redskins, recordemos que estaba hace como 10, 12 años Robert Griffin III. En ese entonces Griffin III estaba valorado como el mejor quarterback de su generación y realmente no duró mucho en la liga. Y no duró mucho en la liga porque lo sobreexplotaron. El chavo era muy bueno lanzando, era muy bueno corriendo y lo sobreexplotaron. Entonces confío que Commanders no vaya a hacer eso, porque si no se van a quemar a otro gran quarterback. Totalmente de acuerdo. Y sí, es del estilo, tiene creo un mejor brazo todavía y tiene, se ve maduro, se ve bien. Toma buenas decisiones, etcétera, pero sí, pueden golpearlo fuerte. La precisión es lo que llama muchísimo la atención. Tiene más de 80% de pases completos en la temporada. Creo que solamente falló 3 en el último juego. Y bueno, contrariamente a eso, yo me atreví a tomar, pero no a Jalen Williams, tomé a Jalen Daniels, sino a la primera selección, que es Caleb Williams, y no salió igual de bueno, por lo menos no tiene ni el equipo, ni la madurez, ni nada. Washington puede competir por la división, claramente, ya que vimos que también Filadelfia cayó con Tampa Bay. Y sorpresa, Tampa Bay siendo mejor equipo de lo que pensábamos, con Baker Mayfield tomando los controles, y Filadelfia, una de cal por otra de arena, que realmente le falta consistencia. Creo que no hay muy buenas decisiones desde también el coacheo. Sí. Jalen Hurts tampoco ha sido una gran temporada, etcétera, etcétera. ¿Algo ibas a decir, Iván? Sí, que Nick Sirianni es una porquería como head coach. ¿Algún otro juego que les haya llamado la atención? Los superpoderosos Detroit Lions, que es el equipo que me encanta. Wow, este equipo es una máquina de anotar. Lo único malo es que la defensa ha hecho un poco de aguas. Este partido con Seattle pudo haber estado mucho más apretado de no haber sido por las por las decisiones arbitrales que, bueno, dejaron mucho que desear. No pitaron, no le pitaron una interferencia de pase a un power que le hicieron a DK Metcalf en la zona de gol. Se tragaron holdings. O sea, de verdad, ahí tienen que mejorar la defensa. Pero en el ataque, de verdad que está muy, muy, muy, muy bien. Con David Montgomery, con Jahmyr Gibbs, Sam Laporta, con, ¿cómo se llama? Amon-Ra Sam Brown. En fin, este equipo de verdad tiene una maquinaria de hacer puntos. Y Jared Goff, aunque parezca mentira, tuvo 18 de 18. No lo interceptaron. Estuvo perfecto Jared Goff. Tuvo dos pases de touchdown y tuvo una recepción de touchdown, porque ahí fue Sam Brown quien invirtieron los papeles, y súper bien, un juego perfecto, 18 de 18, dos touchdowns, cero intercepciones obviamente, y un touchdown por recepción, rating perfecto de 158.3, que es lo máximo que se puede tener. Y nada más comentar por qué Washington también puede asaltar la división o quedarse con la división este de la nacional, porque está Dan Quinn de coach, ¿no? De head coach. Ya sabemos que fue el coach que perdió el Super Bowl con Atlanta contra los Patriots, y estaba como coordinador en Dallas hasta este año. Entonces, además, se trajo dos o tres jugadores de Dallas importantes, por ejemplo, en la línea Viadas, que es muy bueno, etcétera. Es decir, eso es saber elegir a un buen coach, no a Nick Sirianni, que pues toma decisiones equivocadas y parece que no aprende. Eso es lo peor. Lo mismo le pasaba a el que salió de los Chargers, que se la jugaban en todos los momentos, cuarta y 15, y se la jugaban y nunca iban por los puntos. ¿Por qué? Porque se sentían muy agresivos. Bueno, no aprenden. El problema es ese, que no aprendan. Y eso es el único detalle que le falta a Dan Campbell con los Leones. Porque, pues yo me acuerdo, por eso perdieron el playoffs contra San Francisco, por no ir por los puntos. Tenían dominado ese juego, pero bueno, ya ni recordar, porque el chiste es que haya aprendido y que no vuelva a ser lo mismo, que no se la juegue en cuarta, o que no vaya por la conversión cuando perdió 5 yardas por castigo, etcétera, cosas así. Pero bueno, muy buen equipo Detroit, muy buen equipo Detroit. Bueno, señores, semana 5, rápidamente, no hagas el tiempo. Jueves 3 de octubre, los Buccaneers visitan a los Falcons, partido de divisional interesante. Creo que deberían ganar los Buccaneers, pero como vienen jugando. Luego, el domingo 6 de octubre, pues los Jets van a jugar en Londres, en el estadio de tu equipo, Luis, en el Tottenham Hotspur Stadium. Ah, sí, es cierto. Van a jugar los Jets y los Vikings. Y luego, bueno, comienzan los partidos de la 1. Los Panthers visitan a los Bears. Los Ravens van a jugar contra los Bengals. Es un partido que se me hace interesante. Aquí, el mejor partido de la semana, Dolphins visitando a Patriotas a las 1 de la tarde. Aquí sí vamos a ganar. Les aseguro que aquí sí vamos a ganar. Luego los Browns visitando a los Commanders. Los Colts visitando a los Jaguars. Bills a Texans. Luego los partidos de la tarde. Los Raiders van para Denver, un partido que se me hace complicado. Los Cardinals visitan a los 49ers. Los Rams, los Packers a los Rams. Los Gigantes a Seahawks en Seattle. Y este partido a ustedes les va a gustar mucho, porque en Pittsburgh reciben a los Vaqueros de Dallas. Sí, y ahí tengo que hacer un comentario. Todo Steeler, o todo fan de Steeler, que se diga fan de Steeler, no puede pensar que los Cowboys es el, el mejor partido o el partido que mejor esperamos durante toda la temporada. Porque esos son los villamelones que se quedaron de los Steelers en los 70s. Los mejores partidos que jugamos son contra los Ravens o los que más esperamos. ¿De acuerdo, Luis? Sí, estoy de acuerdo, pero pues es un juego que pues uno goza, ¿no? Porque es digamos el clásico aquí en México, arden pasiones, hay mucho trash talk en los WhatsApps. Vale la pena, sí vale la pena verlo. Y yo lo que quería rápidamente es, ¿por qué no instauramos una pequeña competencia entre nosotros, eligiendo tres partidos y poniendo cuáles son nuestros pronósticos, y así vamos sumando durante la temporada? Súper bien. Hasta, ¿no? Entonces, elige que cada quien elija un juego complicadón para ver qué pronósticos hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo elijo Buffalo en Houston y los tres vamos a dar nuestro pronóstico. Ok. ¿De ese partido que tú dices? Ajá. ¿Quién creen que gane, Buffalo en Houston? Ok. Le voy a ir a Houston. Ok, tú, Iván. Yo también le voy a Houston en casa. Nico Collins, CJ Stroud. Voy okay. Texas. Muy bien, yo también voy a ir con Texas, aunque Houston no ganó fácil, pero bueno, ahora, cada quien de ustedes elija otro para... Voy, el partido. Santos en Nueva Orleans, en Kansas City. Ok, ahí yo voy con Kansas City. ¿Iván? Santos. Híjole, Iván. Jamás iré por los Chiefs. Ah, bueno, yo creo que... Qué difícil. No, iré con Kansas. Ok. Ah. Iván, elige un juego complicado. Yo elijo Ravens, Bengals. Okay. Hoy Bengals. No, pues yo voy con los... Bueno, cualquiera de los dos son puñales, pero le voy a ir a Cuervos en esta ocasión. Ok. Yo le voy a ir a Bengals también. Creo que puede ser un juego de resurrección para los Bengals. Juegan en casa. Tú, Iván, dijiste Bengals también. Sí. Bengals. Muy bien, salen. Entonces, vamos a ir viendo los récords semana a semana. La próxima semana elegimos igual tres. No sé si tres sean suficientes, pero vamos viendo, ¿no? Y bueno, no sé si quieran decir algo más. No, por mi lado también. Pues vamos cerrando el podcast. A los que nos escuchen. Perdón, yo traía mi trivia. La voy a decir rápido, ¿va? Claro. Ok, perdón, es que me grabaron en la barba. Ok, vamos a dejar que cargue rapidito, un momentito. Ay, puede ser, dejar que cargue rápido aquí, otra vez. Ah, ya, muy bien. ¿Cuál es el único equipo en la historia de la NFL que ha ganado un partido sin anotar un solo touchdown? Las opciones son los Delfines de Miami, los Steelers de Pittsburgh y los Rams de Los Ángeles. No, pero espérame, es que ha ganado un juego sin anotar ningún touchdown. Hay muchísimos, porque hay juegos que han quedado 3-0, por ejemplo, o 6-3. Entonces no sé si está mal formulada la pregunta. Ok, entonces dejen la trivia de lado, porque entonces... Si han habido más de un equipo que gane 3-0. Bueno, los Steelers ganaron ¿con qué? Con 6 por... Sí, con 6 goles de campo. En la primera. Sí, sí. Y también le ganaron a Kansas City. No, creo que la pregunta a lo mejor está, sí, va por otro lado, Robert, para que la revisemos luego si quieres. Ok, mira, esto es lo mismo que le pasó a Iván de la victoria de Patriotas contra San Francisco. Entonces cerremos el podcast. Ok, está bien, pues bueno, nada más lo que yo decía era que gracias por escucharnos, esperemos que sea una gran semana, sobre todo en Grandes Ligas y en NFL. Un abrazo, queridos amigos, y pues los dejo para que vayan cerrando. Bueno, me toca, bueno, un placer haber compartido este episodio con ustedes y con toda nuestra audiencia. La semana que viene, pues, esperamos venir con más comentarios y, bueno, con todos los resultados que se vienen, pues, creo que tendremos un programa redondo para analizar. Así que nos vemos la semana que viene. Roberto. Venga, pues, muchísimas gracias a ambos. Muy bueno este episodio. Gracias a nuestra audiencia. Recuerden escucharnos en las plataformas de streaming más usadas. Y, bueno, pues, muchas gracias a ambos. Muy buenas noches. Un abrazo. Bye, bye. Bye. Bye-bye.